gastó el acero. Es momento para nuestro monográfico Zonotero. Y atención, porque hemos elegido un tema muy, muy atractivo para todos. Hemos hablado de profecías mil veces, mil y una vez, desde luego. Hemos hablado de profecías en el 99, en el 2000, en el 2001. Pero ¿y el 2002? Este extraño año capicúa. ¿Cómo va a ser este año 2002? ¿Qué han dicho los profetas sobre el 2002? ¿Hay profecías sobre el 2002? ¿Alguna de ellas es catastrófica? Vamos a averiguarlo esta noche con Jesús Callejo y Carlos Canales, que vienen hoy, pues como siempre, vestidos de profetas, claro que sí, son los profetas de la Zona Cero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues fenomenal. Muy bien. Hola, Carlos Canales, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues muy bien, aquí, rodeado. El otro día me dijeron que saludaras a Cantabria. Pues saluda a Cantabria. Esto es dramático. Tampoco hace tanto que no había pasado por allí, está, ¿eh? Llamaron de Cantabria diciendo, oye, Carlos está vinculado a Cantabria. Digo, pues, pasé parte del verano en Liérganes. Que tienes algo de tu sangre va en Cántabro, ¿verdad? Bueno, de mi sangre diría que es 75% claro, de sangre. Claro. Tengo un 25% de etano, como Jesús. Pero vamos, básicamente soy cántabro. Bueno, pues, queridos míos, profecías 2002. Esto ya es un clásico dentro de los monográficos Zona Cero. Ya nos van a matar. Hicimos el 99, el 2000, el 2001 y el 2002. La gente se preguntaba, bueno, pues ya en el 2002 no quedará ninguna profecía sana. Bueno, pues alguna hay, ¿verdad, Carlos? Pues sí que quedan. Y además, lo curioso es que dentro de los años no simbólicos, son simbólicos para los milenaristas siempre, el último, el que se cumple y el primero, es decir, el 99, el 0 y el 1, la verdad es que el 2002, que en principio no tendría que ser un año especialmente atractivo para los profetas, sobre todo por lo que fallan, lo que se han fallado en el 2000 y el 2001, imagínate el 2002. Pero el hecho cierto es que hay algunos bastante curiosos. Yo bastante curiosos porque son profetas que, aunque no son de primera línea o no son de los más conocidos por los oyentes, sí dejaron bastantes cosas escritas y las cuales citaban de manera expresa el 2002. Espero que fallen, claro, como es habitual, pero no deja de ser interesante comentarlo, sobre todo porque uno de ellos, del que vamos a hablar bastante, es un argentino, Benjamín Solari Parravicini, que dejó escrito bastantes cosas y que fue de los pocos que de verdad pudo anticipar algo, si es que se creen estas cosas, de lo que ocurrió el 11 de septiembre, y que además nació en un país para el cual el 2002 va a ser especialmente importante por razones obvias que todo el mundo ya conoce. Además, razones muy, muy tristes, ¿verdad? Muy devaluadas. Sí, que él comentó además de una manera que claro, nadie le podía creer, porque cuando él hace sus profecías, las principales, las primeras en los años 40, Argentina era poco más o menos que uno de las seis o siete países más ricos del mundo, entonces era algo inimaginable que bueno, luego leeremos alguna profecía de él referente a su propio país y es sorprendente. Por tanto, Jesús, Solari Parravicini. Parravicini. Parravicini nos ha llegado intacto al 2002. Sí, además hablaremos con cierta extensión de él porque, bueno, primero para mí es uno de los profetas más fascinantes que ha habido en el siglo XX, muy poco conocido, incluso para los propios argentinos, y que ha sido pues muy eficaz en muchísimas de las predicciones que hizo, porque no era solo un vidente, sino que hacía psicografías, donde con unos dibujos muy esquemáticos, pero muy precisos de lo que él quería vaticinar, añadía un pequeño texto, pues bueno, muy, muy elaborado en relación a lo que se veía en el dibujo, de tal manera que la información es doble, es el dibujo en sí y el texto. Claro, cuando las profecías han ido cumpliendo de una forma bastante acertada, ¿no?, desde mi punto de vista, porque no eran como las de Nostradamus, estas tan genéricas, donde cualquier interpretación y donde cualquier Jean-Charles de Fombrun puede ver lo que quiera ver. Sin embargo, las de Parravicini son muy concretas, ya veremos unas cuantas de las que ya pasaron y que se consideran como acertadas, de las que van a venir. Y él tenía fijación especialmente por el 2002. Entonces nos llama mucho la atención porque en general casi todos los profetas sabes que son enemigos de las fechas. Siempre hablan que el final de los tiempos, el fin del mundo, será el final del milenio, al final, siempre hablan de un final como muy, bueno, pues eso, muy difuso, para no pillarse los dedos, evidentemente. Bien, entonces aquí tenemos un vidente argentino que el grueso de su trabajo además lo ofreció en la década de los 40, 50, del siglo XX. ¿Con prestigio, Jesús? Tuvo bastante prestigio en su momento dentro de unos círculos muy concretos también, porque ya digo que no era demasiado conocido. Ha empezado a ser conocido después de su muerte, en 1974, y se le ha empezado a llamar de muchísimas maneras. Por ejemplo, yo, Fabio Cerpa, que es uno de los divulgadores ufológicos más conocidos de Argentina, se ha llamado el Nostradamus argentino, realmente por la cantidad de psicografías. Estamos hablando de más de 700 psicografías que él hizo a lo largo de su vida, donde estamos hablando de una cantidad tremenda de mensajes proféticos que él fue dando. Entonces, claro, él en su época pues era conocido relativamente, pero conocido más por su labor artística, porque hay como un antes y un después. Él nace en 1898 y a los 34 años de edad es cuando su actividad artística, él era pintor, dibujante, da paso a la facultad evidente, pero sin olvidar, como ya te decía antes, esas psicografías, porque en el fondo está combinado las profecías con su capacidad pictográfica. Y ya es en esa época, a partir sobre todo de 1936 a 1940, es como su periodo de mayor actividad, cuando se empieza a dar a conocer por los mensajes, sobre todo por los mensajes tan catastrofistas que daba, y muchos de ellos implicaba de una forma directa a Argentina. Y no solo a Argentina, sino también a España. Consideraban que eran como los dos países que tenían que ver, o por lo menos iban a ocupar, un puesto capital en el devenir de los últimos tiempos. Pero lo sorprendente para Bechini es que decía exactamente fechas. Y algunas de las fechas que dijo, y una muy reiterativa, he conseguido varias psicografías donde menciona el 2002. ¿Por qué? Ya lo veréis. Sí, es una cosa muy curiosa porque para Bechini era especialmente optimista sobre el futuro de su país. Pero era optimista a muy largo plazo. Él habla siempre de una edad de luz, una edad maravillosa para la Argentina, pero posteriormente a una extraña época de caos, incluso de hambre en un país como Argentina, lo cual, claro, cuando él dijo esto en los años 40, 50 y 60, un poco más o menos que le tomaban por un loco, es decir, ¿cómo va a ser Argentina un país que pase hambre, que tenga sufrimientos o problemas en los finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI? Como ha dicho Jesús, lo alucinante de Barrevicini es que citaba las fechas. Entonces, para los que les gusta comprobar estas cosas, y siempre digo que los profetas que aquí citamos, por supuesto, siempre se equivocan, vamos a empezar a comentar algunas para ver hasta qué punto daba datos muy precisos. Empezamos uno cualquiera, bueno, son estas profecías bastante largas, pero muy precisas. Llega al final de la gran prueba, pasada la prueba llega al principio de los tres humos, luego el caos sellará las aguas tonantes y finalmente llegará la paz, será el 2002. Primera que cita el año, la cita en 5. Cinco profecías todas escritas en 1968, de las cuales, antes que nada, voy a citar una que afecta directamente a España. El dominador llegó de España, destruyó y edificará. Luego un Borbón ocupará su lugar. La nueva América del Sur, será la que verá lo que el mundo no verá y será en el amor después de los tres humos. Lo escribió en 1968, es bastante clara, Juan Carlos no reinaba aún en España, obviamente. Y ahora veremos cómo en las profecías no son tan crípticas como las Nostradamus, sino que son interpretables con relativa facilidad. Jesús ha dicho otra cosa muy importante, y es que acompañaba sus profecías de pequeños dibujos, muy sencillitos, tipo cómic, muy, muy simplones, pero muy claros. Claro, ahora se ha convertido en un personaje nuevo muy famoso, porque en uno de los que hizo, aparece no las Torres Gemelas, sino la Estatua de Libertad, junto. Pero es una Estatua de Libertad muy curiosa, porque se ve una Estatua de Libertad, pero partida en dos, como si fueran dos edificios, sí, pues unidos con la cabeza y el brazo. Unos rascacielos. Exacto, que son dos torres. Que se están derrumbando. Entonces, que se están cayendo, bueno, y es una cosa tan sorprendente, que claro, ahora le ha convertido de nuevo en alguien, pues bueno, pues poco más o menos que de moda. Vamos, se ha revitalizado su figura. Claro. Sí, porque fíjate, además tengo el texto de esa psicografía del año 1939, se ve la Estatua de la Libertad como sí, partida al medio, y al final se ven como dos torres que se están destruyendo. Es un dibujo hecho en 1939. Y el texto que acompaña, que está hecho a mano, ¿no? Sí, que está hecho a mano. Todos los textos estaban hechos a mano. Dice, la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces. Toma ya. 1939. Claro, yo creo que para situarnos un poco sobre quién era este hombre, Solari Parravicini, es impresionante. Sí, sí. Es saber lo que había acertado ya, porque de nada sirve hablar de las predicciones futuras, en concreto del 2002, si no sabemos un poco su currículum profético. Sí. Que se le atribuyen numerosos aciertos a este hombre. Por ejemplo, el lanzamiento del primer satélite artificial y del primer ser vivo en el espacio. Estamos hablando de psicografías que empiezan en el año 36. Y sobre todo el periodo fértil es los años 40. Más predicciones acertadas. Por ejemplo, la revolución cubana, o sea, incluso dibuja a un personaje que se parece clarísimamente a Fidel Castro. Es clarísimo. Pero además las psicografías y los textos que da no dejan lugar a dudas, y después, si hay tiempo, podemos leer alguna de esas predicciones. que predice también los peligros de la cibernética, la robotización, la Segunda Guerra Mundial, las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el fenómeno hippie de los años 60, el conflicto de Medio Oriente y el peligro amarillo, se estaba refiriendo a China, las armas químicas, los experimentos genéticos de la actualidad, la fecundación in vitro, también incluso anticipa la aparición de pestes y enfermedades desconocidas, no habla del SIDA, pero todo el mundo se refiere a esa enfermedad, la aparición de un tercer sexo, así lo menciona, la caída de los valores morales, religiosos, espirituales del año 2000, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas son las que han hecho pensar a más de uno que para Vicini no era un alucinado, sino que a esos dibujos lo que hacía era confirmar ese texto, en principio bastante crítico, bastante genérico, pero que los dibujos no dejaban lugar a dudas. En lo de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece un señor muy parecido a Hitler, o lo de la Revolución Cubana, donde aparece un señor muy parecido a Fidel Castro, desde luego creo que las dudas, estamos hablando por supuesto de épocas anteriores a que llegara Hitler y a que llegara Fidel Castro. ¿Qué ocurre ahí? Sencillamente que este hombre parece que estaba conectado a esa especie de registros acásicos o a ese mundo trascendente donde podía ver o anticiparse al futuro, que ya sabes que según Einstein el pasado, el presente y el futuro es una falacia y todo consiste en un mismo eterno ahora y un mismo aquí y ahora, ¿no? Como diría Richard. Sí. Estaba pensando en salir ahora mismo una sobre biogenética aquí en el 61, curiosísima. Antes voy para citar una del 2002, que quede muy claro. Por ejemplo, dice, virajes del mundo hacia el 2002, llega la atómica sin solución y estallará al final. No es verdad la actual actitud de las naciones al decir y hablar de paz. Ellos comercian con la guerra organizada. Ellas atemorizan con el hongo azul creyendo que jamás llegará a las manos. Pero el recio amarillo dirá, va, y en su ofuscación irá. Después, final de finales, principio de principios, luz. Lo escribió en 1960, se refiere a este año. Y habla claramente de un conflicto en el este de Asia. Por ejemplo, entre India y Pakistán. Por ejemplo. Claro, si se refiere a alguien oriental, obviamente. Al oriental, final. Sí. Es curioso porque esa es la primera que habla del 2002. Dice también, los hombres de la tierra argentada, la que casi no padeció en el retumbe, cantarán extendiendo alegremente sus brazos en amor al hermano que deberá llegar de las calcinadas regiones. Habla también del 2002. Él previamente cita una cosa también referente, si le hace un mensaje de esperanza al futuro latinoamericano, pero fijaros cómo lo hace de una manera que sorprendió mucho, lo hizo en 1940, es muy importante decir el año para que se vea el alcance. En 1940, repetimos, para que todo el mundo se dé cuenta, el mundo está en los principios de la guerra mundial, Argentina es en aquel entonces la quinta o sexta nación más rica del mundo, incluso países como Brasil o Chile o Uruguay eran países muy avanzados dentro de lo que era el entorno mundial de la época, y hace el siguiente mensaje. Mensaje en la prueba. Tierras que serán promesas del mañana. Argentina, granero del mundo. Brasil, brazo de caridad y amor al prójimo. Chile, cultura en elevación. Uruguay, política nueva. América del Sur, crisol de paz. Parece todo muy bonito. Sin embargo, dice, nada de esto antes del 2000. Llega el hambre. Nuevas vegetaciones gigantes aparecerán en el norte argentino. Principios del hambre mundial. Fijaros que está hablando aparentemente de un futuro próspero para su propio continente, pero previamente cita algo inimaginable en la América de la época en lo que él hace la profecía con la psicografía, que es hambre en Argentina a partir del 2000. Es decir, algo inimaginable, para luego poner, obviamente, un futuro maravilloso y muy bonito. Pero luego seguiremos contando algunas más del 2002, pero la verdad es que para Vicini es de lo más curioso. Luego diremos con qué le han enlazado otros profetas. ¿Cómo recibió la época de Vicini y de estas profecías? Pues siempre a mi gloria. Siempre a mi gloria, ¿no? Uno más. ¿Cómo estamos recibiendo ahora las profecías de estos videntes, de estos nuevos profetas? Pues bueno, pues con muy escépticamente. Sí, que seguro entre los 200 o 300 que están elaborando ahora mismo videncias, profecías, augurios, seguro que alguno dentro de 50 o 60 años hablará de él, ¿no? Claro, pues ese es el sino trágico que tiene un profeta. Claro. Pero un profeta, para ser reconocido, tiene que cumplirse esa profecía. Pero normalmente estas profecías se cumplen cuando está muerto. Pero eso en el pequeño porcentaje, desde el punto de vista, que se cumplen. Porque la mayoría, sabes, que fallan más que escopetas de feria. Entonces, el que se dedica a vidente o a profeta, pues tiene que tener muy clara esa vocación. Claro. Primero, si es una vocación crematística, porque quiere vivir de eso, con lo cual ya las profecías carecen de ningún valor porque se las está inventando de cabo a rabo, como ocurre con muchísimos de los mal llamados profetas de nuestra época y de nuestra era. Pero los que realmente eran auténticos, y para Vicini, para el que este hombre sí estaba conectado con algo trascendente que le hacía entrar en trance y empezar a escribir y a dibujar este tipo de cosas. Vamos, que él no vivía de esto, ¿no? No, en absoluto, no podía vivir de esto. ¿Qué dinero le podía dar estas 700 psicografías? ¿Quién las podía tener? Nadie, no tenía ningún sentido. Además, empezó a ser valorado justo cuando muere, porque muchas de las psicografías que había dado sus amigos, pues consideraron como auténticas reliquias, se empezaron a escribir algunos libros, y ya, curiosamente ahora, en este principio de siglo, es cuando más importancia se le está dando a Solari Paravicini. Y bueno, incluso aquí, en este programa, donde casi todos los años hacemos alguna mención a Paravicini, y eso es lo que le está dando la importancia que tuvo en su momento, pero que sus coetáneos evidentemente no supieron apreciar. Bueno, y al colocar una fecha concreta, la verdad es que Paravicini se convirtió en un valiente, ¿no? Vamos con otra. Vamos 2002, hombre ciego, la hora de la hora ya fue dada y su retumbe ensordecerá el día del día a día. Llega presta la marejada lunar, llega el desborde del aluvión de aluviones, llega el fuego del fuego, de los fuegos en el fin. Es comienzo, nunca se refiere a años concretos, aunque los cite. Habla siempre de periodos. Y la verdad es que es curioso porque luego voy a citar dos variantes raras y muy poco comentadas de las profecías de los comienzos del siglo XXI por la calidad de los que recibieron la profecía, que son George Washington, ni más ni menos, en la campaña Valley Forge en 1777, y Saint Hildegarda, 300 años antes de que Estados Unidos fuera fundado siquiera como nación. Y bueno, perdón, 500 años antes de que Estados Unidos fuera fundado y 300 antes de que se descubriera América, que hace dos observaciones muy curiosas sobre el futuro. Luego quiero contar dos que, aunque sean ligeramente, bueno, pueden tener una interpretación, digamos, dudosa por quiénes fueron, que fueron, bueno, Brigham Young, uno de los fundadores de la Orden Mormona, los profetas mormones, y Orson Pratt, pero que son especialmente interesantes porque, aunque son visiones de la segunda mitad del siglo XIX, se refieren a los primeros años del siglo XXI, en concreto al tiempo que hay antes del 2012, y son sorprendentes, ¿eh? Por cierto, Paravicini tiene profecías más allá del 2002. Sí. ¿Hasta dónde aguanta? Con fechas pocas más del 2002. Pero sí se refieren claramente a tiempos por encima del 2002, todas las que tienen tan bonitas sobre el futuro de principalmente de las naciones de América del Sur. Sí que es curioso, porque él prevé para China algo muy parecido a lo que ocurrió con la Unión Soviética, cuando dice que el dragón chino tendrá sorpresas internas porque una nueva paz sorprenderá a los Estados Unidos con, aparentemente, a Rusia. No queda muy claro, porque habla de una especie de oso frente al dragón. El dragón sí le cita como dragón chino, pero como él acompañaba notas manuales junto a dibujos, era a veces difícil interpretar realmente el texto. Lo que pasa es que el texto es mucho más claro que en el caso clásico de Nostradamus, por ejemplo, que es incomprensible, y sobre todo, porque si se equivoca de verdad, porque deja el dibujo y la nota a mano. Entonces no queda lugar a la duda. Entonces, para todos nuestros oyentes, Jesús, Carlos, después de leer estas profecías de Paravicini, de Solari Paravicini, ¿qué podemos contar? ¿Qué resumen podemos elaborar? Vamos a ver, el resumen es que estamos hablando de profecías catastrofistas. Eso es indudable. Sí. Muchas son de este carácter apocalíptico, no podemos referirnos a ellas, pero se está hablando de catástrofes naturales, habla de terremotos, de maremotos, de derretimiento de los casquetes polares, de las erupciones volcánicas, de cambio de eje de la Tierra, de inundaciones, etcétera, etcétera. O sea, nos presenta un panorama desolador a partir desde 2002, pero sin cifrarlo en fechas muy concretas. Pero tiene algo, desde mi punto de vista, muy positivo, y es que deja paso un poco a la esperanza, a la luz y al amor, ¿no? Entonces, para terminar un poco el capítulo de Paravicini, te voy a leer una, también dedicada exclusivamente al 2002, y después cómo cambia ese viraje. Dice, además, utiliza esa palabra, dice, virajes, hablando siempre, estamos hablando del 2002, virajes del nuevo mundo hacia un 2002. Llega la atómica sin solución y estallará el fin. Como ves, era bastante catastrofista. Él daba por hecho que iba a haber una tercera guerra mundial. No es verdad la actual actitud de las naciones al decir y hablar de paz, comentaba. Estamos hablando de algo que escribió en 1960. Ellas, están hablando de las naciones, atemorizan con el hongo azul, creyendo que jamás se llegará a las manos. Pero el recio amarillo dirá. Va, y en ofuscación irá. Después, final de finales. Principio de principios. Luz. Y termina diciendo una psicografía también referida al 2002, que este año, el 2002, será el principio de la era de amor. Él sí ve muchas catástrofes alrededor de este año. Ojo, también anteriormente comentó, y de hecho el año pasado estuvimos hablando de las profecías del 2000 y también de 1999, y hablamos de Paravicini, y se equivocó estrepitosamente, ¿vale? Estrepitosamente entre comillas. Es decir, no quiere decir que tampoco vaya a ocurrir este tipo de cosas en el 2002, y yo estoy convencido que no va a ocurrir nada, porque esa es la premisa que se da en todos los profetas. Profetizan para que no ocurra nada. Además, siempre profetizan algo malvado. Siempre lo advierte. Pero siempre era de carácter apocalíptico. por otra parte muy habitual en casi todos los profetas, pero siempre dejando esa especie de conato de luz, de esperanza, y en concreto cuando hablaba del 2002, que ya digo, era verdadera obsesión que tenía para Vicini, decía eso, que era el principio de la era de amor, pero ojo, precedido por muchas de estas catástrofes que estamos hablando. Verdad, aunque esta no tiene que ver con el 2002, pero siempre me ha gustado porque es muy curiosa, y además es de las más claras que acertó. Es una profecía que hizo en el año 51 sobre el Estado de Israel, recién creado, y dijo, Israel conocerá una seria conducción femenina y masculina, y ellos obtendrán el triunfo. Israel tendrá 6 días y el séptimo descansará. Pero es que es buenísima. Golda Meir, como presidenta, un presidente masculino, 6 días de guerra y el séptimo ha ganado. Esta es una cosa fantástica, es muy buena, muy buena. ¿Tenés alguna más, Carlos, alguna puntita más? Sí, tenemos muchas. Para Vicini la puedo hacer todo el día. Lo que pasa que es que quería comentar algunas, muy curiosas, sí, de otros. Mira, quería comentar en relación con las de Parricini, una de las que más se le parece, porque tiene una relación muy directa, es una muy catastrofista del mormón Orson Pratt, que a finales del siglo XIX dijo lo siguiente. ¿En qué estado se hallará nuestra gente cuando llegue la grande y terrible guerra civil? Habla de Estados Unidos, ¿eh? Será una lucha muy distinta a la guerra entre el norte y el sur, pues se combatirá barrio contra barrio, ciudad contra ciudad, pueblo contra pueblo, estado contra estado, y no cejará en su empeño de destruir y ser destruidos. La producción cesará por completo y las grandes ciudades acabarán destruidas. Llegará un día en que la gran Nueva York quede vacía y sin moradores. Brigham Young, que es al que de hecho Orson Pratt copia en parte porque era uno de los grandes profetas mormones, en el año 1869 había dicho exactamente lo mismo. Si no es una profecía inducida, el profeta continúa a su predecesor dentro de la creencia para de esa manera apoyar la creencia del grupo en el líder. Brigham Young lo había dicho. Todo esto que ahora conocéis no puede ni siquiera calificarse de prólogo al sermón que se predicará a fuego y espada con tempestades, terremotos, granizos, lluvias y terribles destrucciones. Oiréis hablar de que estas ciudades majestuosas, ahora ídolo de las gentes, se hunden en las entrañas de la tierra y sepultan con ellas a sus moradores. El mar se saldrá de sus límites y anegará muchas ciudades. Fíjate que aunque habla de Estados Unidos, dice, el hambre invadirá toda la nación y cada país se alzará contra los demás, reino contra reino, estado contra estado, en nuestra patria y en el resto del mundo. Habla de principios del siglo XXI. Principios del siglo XXI. Bueno, pues vamos a esperar que todos estos se confundan, ¿verdad? A ver si es que decían del siglo XXIII y no... Pero fíjate que curiosa la de George Washington de la campaña Valley Forge, sí. Un poco después de la victoria de Saratoga, cuando pasan el ejército continental, pasa un invierno malísimo, y Washington dijo, bueno, escribió, que una tarde se le apareció un personaje muy extraño, que se acercó a él expresamente, preguntando por el jefe del ejército continental, y le dijo que tenía que comentarle o inducirle a ver tres imágenes que Washington recogió. Me olvido de las dos primeras, que son absolutamente fascinantes, y me quedo con la tercera. La tercera, porque cada una de ellas estaba prevista en un número de años más el del siglo correspondiente, contando a partir de la fecha de la visión, con lo cual la tercera sería a los 200 más 2, es decir, en el 2000 aproximadamente, entre 1999 y 2004-5 del siglo XXI. Se surge un ser oscuro que hace sonar 3 veces un clarín de guerra. Nubes de Europa, África y Asia se unen unas con otras y se dirigen hacia Norteamérica. Se aprecian tremendas explosiones de un rojo brillante. Se escuchó el rugir de un poderoso trueno y una terrible lucha. Reapareció el ángel de luz que hace sonar la trompeta ayudando a derrotar al enemigo. Fíjate qué visión más curiosa de George Washington sobre los principios del siglo XXI en su propio país. Sí que es tremendo, sí. Bueno, de todas formas estamos perdidos porque si se cumple lo de Samaraquías, Jesús, esto se acabó. Estamos viviendo ya los momentos finales, ¿no? Sí, eso venimos diciendo hace muchísimo tiempo, porque quedan 2 papas. O sea, estamos, son 112 papas. Estamos en el papa que haría la divisa, 110. Pero quedarían otros 2 papas. Y claro, continuamente todos están profetizando 2 cosas. Primero, que el Papa siempre se va a morir en el año concreto, ¿no? Todos los años siempre hay alguno. Hombre, alguna cierta, tarde o temprano, el año 2200. Y todos consideran que ese hecho luctuoso pues va a marcar el principio del fin, porque habrá otro Papa que, por supuesto, ya no durará tanto tiempo, porque se acercaría a esos finales apocalípticos, y por último estaría Pedro el Romano, que sería el que terminaría, no con el mundo, sino con el fin de la Iglesia, con una serie de cambios drásticos. Se habla más o menos en torno al año 2012, es la mayoría de las fechas. Claro, si se cuenta en principio por números, es decir, la verdad es que la mayor parte de las profecías terminarían en torno al periodo 2010-2013. Coincidiendo con la reducción del calendario maya. Sí, eso es una casualidad. Sí, el calendario maya me parece que acaba aproximadamente el 2012. No sé si están las casualidades. Bueno, o sea que tenemos que no. Queridos míos, tenemos 10 años muy interesantes. Creo que es una casualidad porque obviamente no conocían el calendario maya. Sí, sí, sí. Y si las profecías, el calendario maya que empieza me parece el 3000 y pico antes de Jesucristo, no sé. El 2113. Y acaba el 2000, el del 2012 de la era cristiana, 2012. Sin que se sepa muy bien por qué, sobre todo a la fecha de comienzo. No tiene... Hombre, además sobre San Malaquías tengo una interpretación de von Brunn, como no, otra vez, no solo se limitó a interpretar las profecías de Nostradamus, sino también las de San Malaquías. Von Brunn es interesante, ¿sabes por qué? Porque se equivoca donde se equivoca el profeta, ya fascinante. Y él alarga esa fecha final para el 2026, que hace un razonamiento, yo creo que es bastante curioso, y os lo resumo rápidamente, ¿no? Él piensa que el final del mundo será en el 2026 por un cálculo. Dice que entre el inicio de los lemas empiezan en el año 1143 con el Papa Celestino II, y el año 1585, año en que empieza el pontificado de Sixto V, cuya divisa número 73 dice Asis in Meditati Signe. Él considera que eso es la mitad de las divisas, ese 73, y de ahí que tome como referencia 1585, que es cuando empieza el pontificado de Sixto V. Bueno, pues el cálculo que hace es que entre esas dos fechas hay 442 años que, sumados a 1585, nos situaría en el año 2026, que von Brunn interpreta como el año de la destrucción de Roma y el año en que la Iglesia pasaría a tener como centro Jerusalén, por supuesto con otro tipo de catástrofes, que correspondería con una de las interpretaciones muy sui generis y particulares que hace una de las cuartetas de Nostradamus, también aplicando el 2026 como la fecha final. Bueno, como ves, las interpretaciones incluso de los lemas de San Malaquías, que también son muy sugestivas, pues da para muchísimos juegos numéricos y bastante alucinantes. O sea que 2012, 2026, 2002 o 2004, da igual, no se van a cumplir. ¿Cómo será el siguiente papa? ¿Cómo será? Bueno, aquí tenemos que hablar de la Gloria del Olivo. Claro, que es, bueno, la divisa número 111 habla de Gloria Olivae, que es de la Gloria del Olivo, que correspondería, pues eso, al Papa que aún está por venir. Claro. Aquí solo podemos hacer especulaciones. De un país mediterráneo, claro. Bueno, aquí Carlos tenía una interpretación que creo que era fue broma, que podía ser de Jaén, dije en broma. Fue un guiño a Lorenzo, pero... No, también, pero también por el paralelismo político de... No, por el paralelismo político de Italia, efectivamente, se llamaba la coalición del Olivo, claro. Y por lo tanto podía ser italiano. No, la verdad es que era un ejemplo divertido de que las profecías se puede opinar cualquier cosa, porque las profecías por esencia no son claras. Entonces, la Gloria del Olivo, pues eso. Pues sí, no deja de ser divertido que hay una coalición italiana que está en el gobierno estos últimos años que se llamaba el Olivo. Pero claro, es que por eso luego decía en broma que ¿por qué no puede ser si se llama el Olivo? Que hay olivos. Dice que en cualquier caso siempre alguien va a poder ajustar la profecía a algo relacionado con el Papa que se ha elegido. Hombre, si eligieran con un ruso, pues quedaría raro. Pero vamos, que en principio alguien encontrará la forma de justificarlo. Quería contar la de Santa Hildegarda, por la antigüedad, porque es una de las profecías más antiguas que yo conozco referentes al fin de los tiempos, y desde luego 300 años antes de del descubrimiento de América por Colón, y desde luego obviamente mucho antes de que Estados Unidos existiese. Fijaros que dice que el final de los tiempos, bueno, la gran catástrofe final estará relacionada con un día en que surgirá una gran nación al otro lado del océano, habitada por gente de diversas tribus y procedencias. Muchas naciones serán devastadas por terremotos y grandes oleadas de agua que causarán muchas plagas y desolación. Pero es que habla de una nación de población de toda la gente del mundo, sí, al otro lado del océano. Sí. Es que es curiosísimo. Esto a finales del siglo XII. Sí, efectivamente. Sí. Y Legalomon Binden no era precisamente una persona que hubiera recorrido el planeta en el Concorde, obviamente. que vivía ahí la pobre encerrada o enclustrada en un mundo relativamente reducido. No, escribía los libros de botánica. Muy sí, una tipa curiosa. Y luego, para los que puedan creer en estas cosas, que esto sí que es difícil, el 27 de enero del 2002, dentro de unos días, va a producirse una conjunción planetaria de 8 planetas que formarán en el cielo una especie de estrella de David, símbolo del judaísmo, del aire, del fuego. Así que a los que crean estas cosas, pues que estén atentos. ¿El 27 de enero? Sí, es el 27 de enero. Es un dato además muy poco conocido, este del 27 de enero, esta conjunción planetaria, porque nos remite obligatoriamente pues a la que ocurrió en el año 99, cuando ese 11 de agosto de 1999... hubo otra conjunción planetaria que por entonces se la llamó la Gran Cruz Cósmica o la Gran Cruz Planetaria, que correspondió también con un eclipse de sol, os acordaréis, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues después de esta conjunción se habían registrado en todo el mundo más de 300 terremotos y seísmos, algunos de gran intensidad como el de Turquía y Grecia, así que los más agoreros piensan que esta conjunción de la que apenas se ha hecho eco la prensa del 27 de enero del 2002 puede acarrear desastres similares. Yo creo que no, pero también hay una interpretación religiosa muy clara, así como ahora esta conjunción de los otros planetas parece que va a crear una figura similar a una estrella de David, que es el símbolo del judaísmo. En el año 99, cuando se formó esa gran cosmita, ¿no? Era el símbolo del cristianismo. Y ahí alguien ve pues, un cierto enfrentamiento. Por cierto, supongo que estáis al tanto del meteorito que ha pasado rozando la Tierra, ¿no? Sí, claro, claro, claro. La verdad, está cerquita entre la Tierra y la Luna, ¿no? 600.000 kilómetros de distancia, eso no es nada en el firmamento. Ha estado cerquísima, realmente. Lo cierto es que si nos ponemos a pensar y a reflexionar sobre esto, ¿no os dais cuenta que llevamos unos años, 5 o 6 años, hablando muchísimo sobre el impacto de un meteorito en la Tierra? La verdad es que sobre está hablando muchísimo Hollywood, lo cual es sospechoso. Sí, Spielberg nos ha puesto ya en la pista, ¿no? Sí, pero las profecías sobre el planeta del fin del mundo son muy anteriores, ¿eh? Son la mayoría, además. Hay muchísimas apariciones marianas cuyo mensaje era muy expresivo, ¿eh? De hecho, fíjate que tengo aquí recogidas un poco varias cosas. Por ejemplo, la Virgen de Gide, en 1937, comenta en uno de sus mensajes que el furor de las estrellas del infierno causará una devastación terrible. Esa devastación terrible se estaba refiriendo, según sus seguidores, a un astro que procedería del espacio. La Virgen de Bayside, en Estados Unidos, se refirió a una enorme esfera blanca llegada del cielo, una especie de bola de redención, como así fue interpretada, que por supuesto causaría grandes catástrofes. Y los videntes de Garabandal también comentaban un aviso de una cosa muy espantosa, cito textualmente, que se producirá en el cielo. Lo mismo ocurre con las apariciones del Escorial. Y lo mismo ocurre con los mensajes de los contactados, los que supuestamente están contactados con entidades extraterrestres, como Ramatis, donde él hablaba ya hace bastantes años que se acercaba a un planeta 3.200 veces mayor que la Tierra y que recorre una órbita que sigue, como no, 6.666 años alrededor de otro Sol. Y Joseph Ibrahim, Dino Craspedon, cantidad de videntes que siempre han hablado de lo mismo, incluso han puesto nombre a ese supuesto planeta, astro, cometa que se acercaría. La Biblia ya lo puso, el Apocalipsis en concreto, que era Genjo, que significa amargo, pero los esoteristas y los contactados hablan de Herpolubus o hablan de, bueno, pues de otros nombres muy variopintos, muy significativos, pero siempre de lo mismo, de ese planeta del fin del mundo que se está acercando a pasos agigantados a nuestro planeta y que sería, al fin y a la postre, el que devastaría no solo el planeta, por supuesto, sino toda la raza. Dijo alguien hace un par de años, más vale que en lugar de apuntarnos entre nosotros los misiles, apuntáramos hacia el cielo. No va a ser tan fácil. Una cosa curiosa para los que vean que puede haber relaciones, si hay o no hay relaciones entre los videntes y los sueños, claro, el hecho es que hay tanta gente que avanza profecías que recopilar hasta sería prácticamente imposible. Pero de las más conocidas, de los que han tenido visiones del mismo estilo, voy a citar tres pequeñas frases de tres de ellos para que vean hasta qué punto, y muchas veces, sin tener nada que ver, porque citaré también el lugar y las fechas, verán los oyentes o escucharán los oyentes que a veces existe una cierta similitud. Por ejemplo, 3 días y 3 noches de continua oscuridad que se iniciarán cuando una nube roja como de sangre cubra el firmamento. Mary Jagenny, 1819. 3 días, 3 noches. Vendrán sobre el mundo unas nieblas que durarán 3 días y 3 noches. Ana María Taigi, 1837. El mundo se oscurecerá, no saldréis de vuestras casas, las luces no alumbrarán excepto las velas. La corriente eléctrica no funcionará, el que respire el polvo de fuera sufrirá convulsiones y morirá. Después de 3 días todo habrá pasado. José Kirmadier, Alemania, 1962. Todas citan el mismo periodo, el mismo tiempo, la misma forma. Son ligeras relaciones que cuando tú las juntas, bueno, pues te pueden dar el indicio de que las profecías en general, aparte de la catástrofe que avisa siempre Jesús, que se da teóricamente para que nunca se cumplan, siempre tiene un hilo de relación o de conducta que está muy relacionado pues con la numerología, con la magia clásica e incluso con las tradiciones y las costumbres. Sobrevivimos al año 1999. Lo hicimos con el 2000, también el 2001. ¿Sobreviviremos en el año 2002? Eso ya depende del destino. Gracias Jesús Callejo, gracias Carlos Canales. Tened cuidado y dos por la sombra. Y al tanto el 27 de enero. Exacto. Y sobre todo los 10 y 9 de noche como ahora. Recordamos, el próximo 27 de enero, conjunción planetaria, donde la forma hará entender o hará ver una especie de cruz judía. Son 8 planetas que formaron una especie de estrella de David. Y la anterior fue una cruz cósmica que formó una cruz latina en el firmamento. Bueno, pues vamos a esperar ese 27 de enero a ver qué aparece en el cielo. Caramba, caramba, ya nos habéis dejado el cuerpo muy tranquilo. Hasta la próxima, Jesús Carlos.